regreses a tu hogar. Cuenta lo aprendido, diles la verdad. Explícales que al cielo es imposible dominar. Diles que has vivido otra realidad, que era una locura de esperanza y libertad. Donde tres demonios salen a actuar, donde una mano amiga sabes que te sostendrá. Y si vuelve el olvido y con él el dolor, date solo un momento, recupera el honor. Para todas tus penas hay una solución, canta mi canción. Alza tus brazos, únete, hoy las estrellas están a tus pies. Vuela muy alto y suéltate, pues mientras cantes no puedes caer. Dime si has llorado lágrimas de mar, si has sudado penas del que quiere abandonar. Dime si has huido antes de saltar, para tomar impulso es necesario un paso atrás. Si se miedo aconseja, cambio de dirección. Tómate todo el tiempo, escucha tu corazón. Si enlazamos las manos, las estrellas verán lo fácil que es volar. Alza tus brazos, únete, hoy las estrellas están a tus pies. Vuela muy alto y suéltate, pues mientras cantes no puedes caer. Cerrando grifos, gilipollas. Hola, niño. Mira. Hola, niño, ¿qué pasa? Sí, ¿ves, niño? ¿Qué tal? ¿Qué estamos arreglando? Mira, estamos con un problema. El latiguillo. El latiguillo. Esto es lo que estaba yo buscando. El latiguillo y la grifa. Ahí, niño. Niño, que te voy a meter. Me enamoré de un marinero. Era alto, guapo. Hizo la mero. Buenos días. ¿Qué? ¿Has descansado? ¡Ay, juventud divina, tesoro! Ah, ¡venga, vamos, vamos, vamos a jugar! ¡Ay, rapaciño!